al ser uno de muchos cantores opinantes que siguen adelante por un mundo mejor. Me sumo en esas voces fervientes y pujantes por ser parte del pueblo fuerte y trabajador. Yo no he venido a hablarles de cosas que no he visto, tal vez por eso insisto a nuestra humanidad. El pensar en mañana, en los niños por Cristo, víctimas del sistema y la falta de igualdad. No puede ser posible que en Chile angosto y largo exista el mal amargo de zánganos enjambre. Que disfruten las mieles solo algunos carajo, y el pueblo de trabajo esté sufriendo el hambre. Basta de contribuirles sus engaños, mentiras que en la historia se estiran porque siempre han mentido. Una vez en sus puestos a nadie representan, acomodan sus cuentas, nos echan al olvido. Miro atrás en mi tierra, ahí sé en que es Patagonia, claro se testimonia y en memorias destellos. Se forjó con trabajo de muchos que han llegado, pues no existía Estado, se ayudaban entre ellos. Una mano lava otra, las dos lavan la cara, la moraleja es clara, pa' mucho estoy seguro. Y aunque hoy estén luchando por querer dividirnos, yo pienso que al unirnos construimos el futuro. ¿Cuántos habrán luchado por esta idea clara? ¿Cómo fue el Che Guevara allá en su juventud? La gran Evita Duarte y entre los poetas Víctor como Violeta partió el noble Jesús. Sé que mucha gente habrá criticando y banderizando este canto fiel, pero son los mismos que hoy están sembrando cizaña en el pueblo pa' poder vivir de él. Soy un cantorcito sencillo y paisano que muestra sus manos libres de acomodos. Alzo la bandera de unión, paz y amor, pues sueño un tiempo mejor y el bien para todos.